Bueno, hola, buenas tardes. Nosotros venimos en representación de la Alianza Revolucionaria Anarquista. Bueno, la alianza consta de varios colectivos anarquistas con el objetivo de propagar la idea del comunismo anárquico. Venimos dando foros en todas las partes que nos es posible, dentro del Distrito Federal y la zona metropolitana. Y esta vez les traemos un foro que el punto principal es relacionar la vida cotidiana con la relación que tiene con nuestras fases de la vida dentro del sistema capitalista. Es decir, muchas personas que pueden tener conciencia de sus problemas cotidianos los toman como meras casualidades o como mala suerte, como consecuencias de X o Y razón que muchas veces nunca alcanzamos a comprender. Y en este punto va enfocado este foro a intentar llegar a clarificar y a tener claras las relaciones que hay entre nuestras relaciones sociales más directas, es decir, en la vida cotidiana y en nuestro entorno, es decir, las relaciones sociales ya más amplias dentro del trabajo, dentro de las relaciones de la familia, con las amistades, relaciones personales, etcétera. Con esto queremos llegar a clarificar el hecho de que ninguna circunstancia o situación que nos lleve a reproducir violencia, a reproducir discriminación, a causarnos trastornos mentales, tanto en nuestras relaciones personales como en nuestras relaciones con la comunidad. Todas estas consecuencias de estas relaciones deshumanas tienen su raíz dentro de las relaciones directas, dentro del capitalismo, dentro de este sistema, y pues la burguesía y el Estado. Pues más o menos es una pequeña introducción de lo que se va a tratar el foro. Yo ya ahorita le paso la voz a mi compañero. Bien, buenas tardes. El título de esta ponencia se llama Violencia y miseria, los embates del capital. Buenas tardes a todos. Para iniciar esta plática, comenzaremos con una pregunta. ¿Quién de los aquí presentes no ha sentido alguna vez las presiones en el hogar? La presión de obtener cada vez más dinero que satisfaga nuestras nuevas y cambiantes necesidades, o el miedo de haber sufrido una agresión sin ser provocador de la agresión, e incluso desilusión y tristeza que produce que nos agrede una persona querida por nosotros. A esta pregunta agregamos la siguiente. ¿Cuál será la causa de estos problemas? ¿Acaso es debido a la mala fortuna que individualmente acarreamos y por lo tanto nos sigue una nube negra? Lo que da como resultado que entonces solo a nosotros nos suceda. Por ejemplo, perder nuestro empleo de un día para otro, o cuando somos víctimas de algún tipo de violencia, sea en un robo, en una pelea con vecinos y desafortunadamente en nuestra casa, siendo víctimas de las personas que dicen querernos. ¿Esto nos pasará solo a algunos, o acaso estas condiciones les son familiares a todos y cada uno de los aquí presentes? En algún momento. Bien, he aquí nuestra respuesta. Todos los aquí presentes sentimos y vivimos esas presiones y notamos, al menos de manera inconsciente, que algo no está bien en esas acciones y que además en nosotros producen sentimientos de ira y de angustia. O bien, en la otra cara de la moneda, buscamos un escape de la realidad. La actual forma en que vivimos y que no es organizada por nosotros, es decir, viene ya dictada y encaminada para que nosotros no seamos ni tomemos parte en la forma de organizar la vida, nuestras vidas, en ninguna de sus expresiones. Viene además completamente perfeccionada para que estemos programados para saber cómo actuar, pues damos por hecho que, por ejemplo, un niño que tenga que comenzar a los 4 años su etapa escolar bajo el resguardo de una institución, a cierta edad deba terminar con su educación llamada básica y así, después de unos años, incorporarse al mundo laboral con la intención de mejorar su estatus de vida, mismo que, como observamos, solo se agudiza cada vez más con la obtención de un escaso salario. Por lo tanto, vemos ya en sí que tenemos programada una forma única de pensar, vivir la vida sin cambio ni transformación alguna. Pensamos que la forma en que vivimos ha sido siempre igual y además que no hay oportunidad de transformar estas formas en que se organizan nuestras vidas, donde está claro que nadie pide nuestra opinión. De esto se obtiene sin duda personas que en apariencia se sientan satisfechas, que no tengan dudas en su actual forma de vida, que no tengan conflictos con él, que se dejen guiar, gobernar, para que sigan los caminos que han de ser recorridos por ellos sin cuestionarnos nada, para que aceptemos la autoridad en el trabajo, en la escuela, del jefe de la pandilla y del propio Estado. Hoy en día, los que están a cargo necesitan seres deshumanos, egoístas, para que esa angustia y el sentimiento de vacío que en todos nosotros se hace cada vez más evidente, se cambie con el círculo del consumo, del deseo de nuevas mercancías, que nos sintamos felices con adquirir identidades. Identidades materiales a las que fácilmente pueden tener acceso, pero que no traen ningún beneficio al desarrollo de las cualidades humanas. Se necesitan personas interesadas únicamente en el intercambio de mercancías, interesadas en el simple hecho del cambio, y que se integra a todos los ámbitos de la vida, desde las relaciones de amistad, de amor, de convivencia, donde lo único que se logra es que entre las personas nos veamos como cosas, simplemente que cuando ya no producen beneficio o satisfacción inmediata, hay que cambiar como se cambia de un celular. Se cambia de igual forma una pareja, la compañía de una amistad, como la del aroma de un desodorante. Todo esto sin duda genera malestares de los que nos damos cuenta en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, para referirnos al título de este foro, Violencia y Miseria, comenzaremos hablando de la violencia. La violencia como tal es parte de nosotros de una manera instintiva, es decir, son nuestros pasados rasgos de animalidad. Pero no nos confundamos. La violencia que hoy cotidianamente experimentamos no es resultado de nuestra historia como especie. Sufrimos muchas agresiones en nuestra vida diaria. Como se mencionó hace un momento, bajo esta forma de organización de la vida ajena a nosotros que se llama capitalismo, las relaciones entre personas ya no buscan algún desarrollo de cualidades. La forma en que nos movemos actualmente es como si nos relacionáramos con objetos, con mercancías, que no les atribuimos ninguna característica o cualidad. Es como un vaso de unicel que al ser utilizado debe desecharse. Y esto no es nada más que la forma de actuar que determina el capitalismo en sus relaciones. La violencia hoy en día es una manifestación que deriva de estas condiciones, pues ya no se siente culpa al agredir a alguien en la comunidad. Es tolerada y normalizada la agresión entre una pareja. Esto en el plano cotidiano. En el terreno, por decir, más amplio de la sociedad, se observa que el tan mencionado problema del narcotráfico, por algunos erróneamente llamado heroico, y equivocadamente lo ponen en alto por el hecho de enfrentarse a la ley. Pero no nos equivoquemos, el narcotráfico, como cualquier negocio, se basa en la explotación, en querer dinero a toda costa y a tener nuevas plazas. Se trata de una expresión del capitalismo en su más brutal realidad, pues deshumaniza a todos los que le sirven, así como a sus grupos rivales. Deshumaniza en el sentido que los ve como objetos, como cosas que son fácilmente sustituibles. Para ellos, cada uno de sus asalariados, los llamados sicarios, se piensa solo que tienen una historia pasajera, sustituible y sin emociones. Solo son un robot en serie. Los mismos síntomas de esta enfermedad ocurren en los trabajos, por decir, normales. El capitalismo no es tan abstracto como uno piensa. Nos enfrentamos a él día a día. El capitalismo bajo resguardo del Estado, de los gobiernos, que sirven para proteger los intereses de su clase, la burguesía en este caso. Y esta misma clase, que es quien posee los medios de producción y nos ocupa a cambio de un salario, donde le vendemos nuestras fuerzas de trabajo sin más opción. El ritmo de vida que el sistema dicta es estar en tu trabajo todo el día, con un salario miserable, y en el cual tienes que cubrir horas extras para que te alcance, y ya no tienes tiempo para vivir, sino para sobrevivir. Ya no disfrutas a tu familia debido al cansancio o a veces a que solo nos preocupamos por acumular alguna fortuna que he sabido nunca llegará. Misma violencia se sufre al estar desempleado, la miseria psíquica nos acompaña al no estar dentro de estas relaciones. Nada nos excluye de padecer esta miseria, ni empleo ni desempleo. Estas son las más brutales expresiones de violencia y miseria que sufrimos hoy en día en todas nuestras comunidades. Y que como observamos, estas dos cuestiones traspasan todas nuestras relaciones sociales. La violencia y la miseria nos traspasan, encontramos miseria mental y violencia económica. Estos síntomas no paran ahí, pues en el plano amplio de nuestras comunidades se resienten malestares como la mala convivencia, con la familia, con amigos y como la comunidad en general. Que vemos como esta comunidad que realmente existió en algún tiempo, se va diluyendo en medio de relaciones cada vez más distantes e individualizadas, que han provocado que nos veamos como seres ajenos, como si no sufriéramos a causa de los mismos problemas, la falta de dinero, la violencia familiar, el desempleo o la explotación en centros de trabajo. Dentro del sistema capitalista existen condiciones sociales que se reproducen. Estas funciones tienen la función de reproducir el sistema económico, político y cultural o social de dominación de una clase por otra. En lo económico, estas relaciones sociales se dan dentro de las relaciones de producción, es decir, el trabajo asalariado y su relación con el propietario burgués, y con ello la mercancía. En lo político, esta relación se manifiesta con la relación entre el Estado, órgano defensor y protector de la burguesía, tanto de control ideológico y el control ciudadano. Esta visión ciudadanista es evidentemente una cortina ideológica de parte del Estado, con su fijación al derecho y de la burguesía. Esto no es para justificar su estancia política y de dominación y así evitar el evidente conflicto de clases. Dentro del campo de lo social y unido inevitablemente con lo anterior mencionado, lo económico y lo político, se reproduce lo que las relaciones en conjunto, todas ellas relaciones sociales, provoca, es decir, violencia en todo aspecto. Dentro de la vida cotidiana, estas relaciones de extrañamiento y violencia se manifiestan tanto en lo psíquico como en lo social. De deconstrucción, extrañamiento y fragmentación del ser humano, lo que provoca el desconocimiento de sí mismo como de los otros humanos que lo rodean. Las relaciones cósicas, como una visión concreta, se dan dentro de las relaciones inmediatas en el seno de la vida cotidiana. Dentro de ellas domina el desconocimiento de lo humano y reina el mundo ficticio, el mundo del fetichismo, de la enajenación, de las enunciaciones y relaciones personales que giran alrededor del fetiche y de las relaciones cósicas. Están en su forma de condicionante de las relaciones. Esto quiere decir que las relaciones se pueden transformar reconociendo la raíz de las mismas, el cómo se producen y reproducen dentro de las relaciones personales inmediatas, la vida cotidiana, dentro de lo psíquico y físico, y posteriormente de las relaciones en las raíces sociales capitalistas. Lo importante es reconocer que las condiciones que padecemos no son cuestiones de mala suerte que solo vivimos nosotros, sino por el contrario, encontrar solidaridad con nuestra comunidad, vecinos, barrios y con todo aquel que sabemos padece lo mismo que nosotros, sea de donde sea. Enseguida, ir apropiándonos de nuestras vidas, tomando las decisiones pertinentes a la forma en que queremos organizarla realmente. Cuestionarnos qué queremos y cómo aspiramos a obtenerlo. Y lo más importante, reconocer sobre todas las cosas que el Estado, sus gobiernos, al lado del capitalismo y su economía, son nuestros únicos enemigos y responsables de lo que padecemos. Y por lo tanto no debemos jamás aceptar sus juegos electorales, ni sus medios falsos como el voto útil o luchas sindicales, que el único fin que tienen es mantenernos bajo su vigilancia y continuar con su violenta miseria hacia nosotros. Precisamente como proletarios, vemos la necesidad de destruir esta forma tan deshumana de relacionarnos, así como la organización de la producción, que nos ha llevado a tan deteriorada situación en medio de crisis mundiales, reformas laborales e imposiciones, que nos siguen ahogando en la miseria y la violencia que hoy en día azota nuestras vidas cotidianas, destruyendo todo rastro de comunidad que aún queda y que se puede ver en barrios donde algunas de sus relaciones sociales aún no se han visto totalmente corrompidas por la vida de la mercancía que impone la sociedad del espectáculo. Nos entendemos como anarcocomunistas, que pensamos y proponemos la necesidad de revolucionar la forma en que nos relacionamos, nuestros entornos, barrios, pueblos, ciudades, tanto estéticamente como productivamente. Tenemos dos caminos, la destrucción de la humanidad por el capitalismo o llegar a construir la comunidad humana. Bien, esto sería por parte de la Alianza Anarquista Revolucionaria. Como vemos, la actividad de hoy era un foro que tratara cuestiones de la vida cotidiana, nada más cotidiano que la miseria y la violencia que nosotros seguimos sufriendo día a día. Como lo vemos, la miseria no solo es económica, sino que también es psíquica, psicológica, y también las cuestiones de la violencia, que en sí mismo nosotros padecemos violencia tanto física, mental, pero también económica. Entonces, nosotros como parte de velar por lo que es el anarcocomunismo, vemos necesario implantar, primero que nada, reconocer quiénes son las verdaderas raíces de este problema y cómo atacarles. Bien. Gracias.